Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a este programa de la Asociación Ayuda a los Demás. Esperemos que os guste, que lo disfrutéis y que estéis a gusto con este programa. Bienvenida Beth, Elizabeth, Beth para los amigos y José Luis. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Bueno, pues no sé si hoy tendremos algún problema de técnico porque aquí hay una cosa que no me termina de marchar, pero vamos a pensar y creer que todo va a funcionar por su sitio. José Luis, yo te cedo el micrófono para que nos hables un poco de Beth, de Elizabeth y de su iniciativa Gatuna, la cual, como dijo ella hace un momentito, huella a huella va para adelante, ¿verdad? Eso esperamos. Muy bien, Beth, tú eres parte de la asociación de GATS de Barcelona, o de gatos, en castellano, vamos. Cuéntanos cuál es vuestra historia y vuestra labor que realizáis. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por esta maravillosa oportunidad que nos dais de acceder un poquito a los medios, en este caso radiofónicos. Y yo, bueno, yo soy representante, soy una componente más de este grupo. Nosotros somos una asociación animalista que trabajamos para y por los gatos, sobre todo gatos de la calle. Tenemos varias colonias a las que gestionamos y luego también llevamos a cabo una labor de acogida y adopción de gatos que han sido, pues bueno, abandonados por sus familias o gatos en situación complicada. Nosotros ya llevamos bastantes años funcionando a nivel de Cataluña, sobre todo a nivel de Barcelona, y esa es nuestro objetivo, nuestro fin, nuestra pasión y nuestra manera de trabajar. Con todo esto se unió a una idea que supongo yo que os vendría por los medios de comunicación de otros países y luego también en Madrid que surgió, de unir este mundo con el mundo el mundo tan famoso aquí en España del bar, de los bares. Y entonces habéis aunado eso y tenéis un proyecto que nos lo podías explicar. Bueno, sí, nosotras nos definimos como super mega gatunas. Entonces, muchas de nosotros hemos tenido la oportunidad de viajar a otros países, por ejemplo, Japón o París, que son los países donde tienen este tipo de café. Y un día, hablando con las compañeras, se nos ocurrió la idea de por qué no llevar a cabo este proyecto en nuestra ciudad, en Barcelona. Teniendo en cuenta también que Madrid ya había desarrollado y llevado a cabo esta acción. Y entonces nosotros pues como que nos animó, ¿no?, el tema de que en Madrid, una ciudad importante, se pudiera llevar a cabo un proyecto como esto, y nosotros pensamos que por qué no en Barcelona, que es otra de estas ciudades importantes. Y entonces ahí pues empezamos a ir dando cuerpo a esta idea, pero nosotros planteamos la idea no solo como un lugar de entretenimiento, que no estamos reñidos con eso, pero nosotros queremos dar el enfoque a nuestro bar como un local básicamente animalista, que se facilite la adopción de gatos, que es nuestro objetivo, y luego también para crear un sitio de encuentro del mundo animalista. No nos ceñimos exclusivamente a gatos, sino que también queremos abarcar todo lo que es el espectro animalista. Nosotros nos planteamos el hecho de crear el Cats Bar como una plataforma de despegue hacia el mundo de las adopciones, sobre todo de las adopciones de gatos adultos, gatos que ya han tenido previamente o no, pero la mayoría de los casos son gatos que ya han tenido un hogar, que ya han tenido una familia y que por circunstancias X, Y o Z ya no la tienen, y a nosotros nos interesa mucho dar salida a estos gatos adultos. ¿Qué ventajas tiene la adopción de gatos adultos? Porque siempre que hablamos de adopciones, siempre nos imaginamos al típico cachorrito y que hace mucha gracia y que se va adaptando a nuestro hogar. Siempre cuando nos dicen, uy, gato adulto, uy, esto para adaptarse, vamos a ver cómo lo hacen. ¿Qué ventajas tenéis vosotros? Bueno, nosotros la experiencia es que es maravilloso adoptar un pequeño, pero también es maravilloso adoptar uno grande. La ventaja que tiene adoptar un gato grande, y eso no es que nosotros no queramos que los gatos pequeñitos salgan, lo que pasa es que lo tienen mucho más fácil. Los gatos adultos, la ventaja que tienen es que cuando nosotros los entregamos en adopción, ya conocemos sus características, porque la mayoría de ellos han pasado por nuestras casas de acogida. Y entonces, en nuestras casas de acogida, la función que tienen básicamente es facilitarles un hogar temporal hasta que encuentran una adopción definitiva, pero también nos permiten conocer su carácter, sus características, qué es lo que le gusta al gato, si puede convivir con otros gatos, si puede convivir con machos o con hembras, si puede convivir con perros, es decir, si es un gato tranquilo. Nosotros, cuando ya lo entregamos en adopción, podemos plantearle a la persona que quiere gestionar la adopción todas las características de ese gato adulto. Con lo cual, nosotros consideramos que, que tener un gato adulto y con este previo conocimiento, lo que se va a facilitar mucho es la adaptación entre lo que puede ser la convivencia animal-humano. Sí, yo puedo certificarlo, ¿eh? Yo he adoptado 5 adultos y los últimos son 2 pequeñajos, y la tabarra que dan los pequeñajos no tiene nada que ver con los 5 adultos, ¿eh? Claro, porque muchas veces lo que la gente también, cuando tiene un pequeño, un cachorro, no se da cuenta de que es un cachorro, y es como si fuera un niño pequeño. Entonces tiene los comportamientos que podría tener un cachorro humano. Es decir, tiene muchas ganas de jugar, muchas ganas de descubrir el mundo. Y todo este proceso a determinadas personas nos encanta, pero a otros no les resulta fácil. Pues también porque las condiciones de trabajo pues no te permiten disfrutar y estar por ellos. En cambio, un gato adulto, toda esta fase inicial ya la tiene superada. Exacto. Pensando en la idea del Gats Bar, del Bar Gatuno, explícanos un poco qué actividades se pueden hacer ahí, porque claro, las personas, a ver si se piensan que es un bar donde van a ver los gatos enjaulados y van a elegir o van a dejar de elegir. Sí, bueno, evidentemente enjaulados solo están en las tiendas de venta de animales. Nosotros, nuestro concepto es otro totalmente diferente. Bueno, la verdad es que proyectos tenemos muchos. Ahora hay que ponerlos un poco en esquema, ¿no? Pero inicialmente nosotros tenemos pensado abrir los viernes y fines de semana. En principio funcionará con voluntarios o voluntarias, que serán los que van a tener atender este bar, que no es un bar de comidas ni de frankfurt ni cosas de estas, sino que simplemente es un lugar donde básicamente se van a servir bebidas y puede ser que haya un tipo de infusión, algo muy sencillo, porque el objetivo no es el hecho de consumir, sino que el hecho es facilitar el contacto humano con los gatos y de ahí salir su posible adopción. Evidentemente hemos pensado que no puede ser un bar abierto al público en general, porque eso lo que supondría es un estrés innecesario para los gatos, y además que nosotros no vamos ahí a hacer dinero ni hacer un negocio, sino que está montado con un fin concreto. Y entonces tendría un aforo limitado que en principio se facilitará sobre todo a lo que son socios y teamers. Y estos socios y teamers, si vienen acompañados por algún público en general que no formen parte de ellos, pero representados por los socios y los teamers, se valorará si también pueden acceder al recinto y tener ganas de disfrutar ese momento de compartir este rato con los gatos. Al principio nosotros nos hemos centrado mucho en lo que es el tema socios, porque evidentemente eso necesita un capital económico, y hemos pensado que los socios abonarían una cuota mensual de unos 10 euros y podrían acceder al Cats Bar, por ejemplo, una vez por semana, si lo estiman oportuno, no hace falta que estén ahí todo el fin de semana tampoco, y los teamers, pues aproximadamente, pues también pagarían unos 3 euros aproximadamente. Y eso, tendrían derecho pues a un pequeño refrigerio, tipo café o tipo refresco. Y nosotros también hemos planteado pues que el objetivo también es plantear un ambiente muy tranquilo. Y entonces se podrían realizar actividades como lecturas o escuchar música. Y también nosotros tenemos intención de ir un poquito más allá. El hacer talleres, por ejemplo, y charlas relacionadas con el mundo animalista y de difusión no solo de los gatos, sino de los derechos de los animales. Y también queremos tener una pequeña tienda física. Bueno, nosotros en nuestra asociación ya tenemos una tienda virtual, pero nosotros queremos tener aprovechando ya la ocasión de tener un espacio físico, pues también tener una pequeñita tienda donde poder vender objetos, como lo estamos realizando hasta ahora, y eso es lo que nos permitirá también pues poder liquidar las cuentas a final de mes. Pues nosotros somos una asociación pequeña, pero con grandes gastos, es decir, los gatos comen, acuden al veterinario y bueno, tienen sus gastos mensuales que nadie nos quita. Y también lo que nos interesa mucho, hemos hecho varias reuniones para concretar un poquito qué es lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer, y también nos gustaría convertirnos en referente sobre el asesoramiento hacia las adopciones, es decir, un centro de asesoramiento sobre el mundo de las adopciones. ¿Qué pasos hay que seguir? ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué es lo que significa adoptar? ¿Qué es las ventajas que tiene el adoptar en detrimento de lo que es comprar? Y con el tiempo también otra idea que tenemos muy planteada es la de facilitar atención veterinaria a todos aquella gente que por motivos económicos, entendemos que estamos en una sociedad donde la crisis hace realmente estragos y donde los animales sufren también esta crisis, pues poder facilitar un servicio de atención veterinaria a gente que carece de recursos económicos. Estas son las ideas que tenemos, y después también ser un centro, pues por ejemplo, de recogida de alimentos, campañas puntuales de mantas, materiales, pero no solo para nosotras, para nuestra protectora, sino ampliarlo a todas aquellas protectoras que tengan necesidades, porque en un momento dado creo que nos debemos de ayudar. Exacto. Entonces, a ver, si me permitís el inciso, esto es un bar de citas gatuno, donde los humanos van a tener contacto con gatillos. Exacto. Sí, el gato es el rey. Entonces podemos llamarlo bar de citas gatuno. Exacto. Ahí normalmente somos los humanos los reyes del universo y los que dominamos el cotarro. No. O sea, este gato está, el bar está pensado para que realmente sea un lugar, un territorio habitado por gatos a los que tú vas a conocer, y el objetivo básico es luego facilitar la adopción de estos seres maravillosos. Sí, dime. No, cuando tú vas a visitar el Gats Bar ya tienes una predisposición, ya tienes una actitud hacia ello. Exacto. Entonces, hablando un poco del estado actual del proyecto, ¿podemos hablar de plazos y cosas de estas? Bueno, yo creo que el plazo que nos hemos puesto es en un año, año y medio, a ver si esto empieza a tener un poco más de cuerpo. Pero la verdad es que estamos haciendo una difusión bastante importante. Ya tenemos bastantes socios. Me comunicaba antes una de las voluntarias también que poco a poco va aumentando el número y que ya estamos en 13. Y que luego también el número de teamers, que es otra modalidad más sencilla de colaboración, pero no menos importante. Es decir, nosotros no hacemos distinciones. Los teamers también tienen su papel importante. El número de teamers está en 37 teamers aproximadamente en la actualidad. Es decir, es un proyecto que va creciendo poco a poco. Y bueno, y ahora lo que nosotros queremos es aumentar el número de socios, el número de teamers, y también intentar buscar pues algún socio capitalista que quiera invertir en un proyecto como este. Porque, bueno, en función de lo que están haciendo en Madrid también, parece ser que desde el punto de vista económico también puede llegar a tener resultados. Nosotros no nos centramos en el punto de vista económico, pero oye, si aparte de facilitar adopciones se puede obtener un beneficio económico, pues no tiene por qué estar reñido. Es que hay que ser imaginativo en esta situación en la que estamos. Claro, y no tiene por qué reñirse una cosa con la otra. Yo creo que las cosas, en vez de enfrentarse, se complementan. Exacto, sí. Pueden haber una simbiosis entre ambos mundos. Sí, sí, perfectamente. Entonces, aclarando, vosotros tenéis opción de hacerse socio. Sí. Para contacto, quien quiera hacerse socio, ¿cuál es el contacto? Bueno, nosotros tenemos actualmente dos vías básicas de contacto. Una sería el Facebook. Nosotros tenemos dos páginas dentro del Facebook, que es Adopta un Gatet y la página de The Gats. Y luego, que constantemente estamos actualizando, porque tenemos mucha suerte de que una de las voluntarias está haciendo una labor excepcional en este sentido, porque es constantemente, diariamente, se está emitiendo el acontecimiento por Facebook, y eso es lo que nos ha permitido darnos a conocer. Y también tenemos nuestra página web operativa, que es de Gats. allí también hay un apartado donde se habla del proyecto de The Guts. Y también, pues bueno, a partir de estas dos páginas web, de estos dos contactos, se puede acceder a mayor información, porque cuando una persona desea ser teamer o voluntario, hay un formulario que debe rellenarse, pues para que nosotros podamos tener un poco de control sobre aquellos socios que van añadiéndose al proyecto. Claro, o sea, no es simplemente hacerse un teamer, sino que queréis tener a los teamers personalizados para darles las opciones que luego puedan tener a la hora de acceder al Gatsbar y de poder tener contacto con ellos y darles la información necesaria, ¿no? Exacto, para poderlos tener como muy cuidados, ¿no? Esto es un proyecto muy personal, no es un proyecto anónimo y entonces vamos a cuidar a nuestros socios y a nuestros teamers, evidentemente para que reciban toda la información y luego para nosotros poder crear una carpeta de nuestros socios y nuestros teamers para poderles dar el servicio adecuadamente. O sea, que no es como otros teamings que tú te apuntas, o sea, entras en la página del teaming o en el link y ya directamente le das a ayudar y ya te apuntas, sino que queréis algo más personalizado todavía. Pues sí, porque nosotros tenemos el otro teamer, que es el teamer de The Guts, el de la asociación, pero este es como más personalizado, es el teamer específico para este proyecto. Vale. De todas formas, también tenéis el teaming de The Guts para la asociación. Exacto, o sea, son dos cosas completamente, son juntas y se complementan, pero que tienen circuitos y canales de realización diferentes. Nosotros creíamos que para darle fuerza al proyecto se había de crear una plataforma específica para el acontecimiento, para este hecho, porque creemos que hay que darle como una entidad propia y personal única. Entonces, para contacto sobre este tema, el tema del Bar Gat 1, el Guts Bar, cualquier vía va bien, tanto la página web de contacto con vosotros como las páginas de Facebook. Exacto, lo has explicado perfectamente. Los dos canales son válidos para contactar con nosotras. Como digo, las dos páginas están súper actualizadas, con lo cual no hay ningún problema de perderse en el espacio-tiempo, sino que hoy en día tenemos la suerte de contar con estas dos plataformas actualizadas, pero al minuto prácticamente, me atrevo a decir. Porque es que es como un proyecto en el que estamos muy metidas y entonces necesitamos constantemente estar con este trabajo, ¿no? Y no dejar que se diluya, ¿no? Y que se pierda la información. O sea que el bombardeo que estamos haciendo vía Facebook es importante en este sentido. Que no se nos escape nadie. Vale. Una cosa se me ocurre. Aparte de socios y de teamers y eso, si saliera algún propietario solidario de algún local donde os fuera bien ponerlo, ¿también os ayudaría? Hombre, claro, lógicamente, nos encantaría que nos saliera un socio solidario. Un socio, cuando yo hablo de socio capitalista, hablo también de eso. La verdad es que nos has abierto una vía muy importante, porque nosotros, la verdad, no habíamos caído en eso, pero te agradecemos muchísimo esa idea. La verdad es que sería maravilloso que una persona que tuviera un espacio físico, un local en la ciudad de Barcelona, a la que no le puede dar cabida porque por circunstancias, porque la crisis no te permite alquilarlo, o porque simplemente es animalista y le encantaría colaborar con la asociación y con el proyecto, pues nosotras estaríamos encantadas. La verdad es que, bueno, sería maravilloso, sería como un sueño hecho realidad. Pues desde aquí hacemos un llamamiento a todos aquellos animalistas solidarios que tengan un local en la ciudad de Barcelona y que quieran tener un proyecto único en la ciudad y solo copiado, o sea, solo copiado, solo repetido en Madrid, en toda España, y tenerlo aquí y poder disfrutarlo, pues que se pongan en contacto con vosotros, que encantadas. Bueno, le haremos atención. No sé, es que yo creo que si apareciera esta persona animalista maravillosa, nosotros estaríamos más que felices. Y yo creo que sería como una especie de milagro, ¿no? Un sueño hecho realidad. El proyecto de The Guts es inspirado en otras ideas, porque la verdad es que el género humano vive mucho de inspiraciones, pero nosotras le queremos dar pues esa imprenta particular que como asociación creo que podemos dársela. Sí, pero claro, vosotros tenéis la vertiente también de la asociación, que, o sea, que estáis muy metidas en el mundo animalista gatuno, y entonces, claro, ahí podéis adecuarlo y adaptarlo a las necesidades que vosotras veis imprescindibles que tiene que tener un local de este tipo y una iniciativa de este tipo para beneficiar a los peludines. La verdad es que nosotros llevamos ya muchísimo tiempo trabajando con ellos. Es nuestra pasión máxima. Trabajamos muchísimo, muchas horas, mucho esfuerzo, muchos años de dedicación. Somos varias. Cada una aporta lo mejor de cada una. Y la verdad es que sería como un sueño. Pero ya no solo en el mundo gatuno, sino en general en el mundo animalista. Nosotros nos centramos sobre todo en los gatos, pero nosotras nos definimos como animalistas. Es decir, si hubiera alguna iniciativa, nosotros pudiéramos colaborar con otro tipo de animales, nosotros estaríamos encantados. En el planeta hay muchos animales a los que ayudar. Hombre, yo supongo, bueno, no, esto ya es una afirmación. El que ama a los gatos, o el que ama a los perros, o el que ama a los pájaros, ama a los animales. O sea, sí, eso debería de ser, efectivamente. Y por eso estamos abiertos al mundo animalista en general y no nos centramos solo en los gatos. Todo y que nuestra pasión y nuestro motor son los gatos, porque somos todas muy gatas y muy gatos. No, somos capaces de ampliar nuestro aspecto a otras necesidades del mundo animalista. Mm-hmm. Buenas tardes, Beth. Yo la verdad que te estoy... Beth, Elizabeth, ¿cómo prefieres que te llame? Bueno, los dos nombres son correctos, o sea que en el mundo animalista se me conoce básicamente por Beth. Bueno, pues Beth, buenas tardes y ante todo decirte que la verdad es que te estaba escuchando y bueno, encantado de verdad la iniciativa que tenéis y el tema que tenéis porque tiene una pinta maravillosa y además felicitarte porque la has descrito muy bien. Únicamente yo voy a ser un poco pesado y te voy a pedir que nos recuerdes dónde te podemos localizar por Facebook y la página web de vuestra asociación. Me encanta que seas pesado, la verdad. Nosotros nos puedes contactar vía Facebook. En Facebook tenemos dos sitios donde puedes localizarnos. Una es una página que es mucho más general, que es Adopta un Gatet, que es donde todas las personas que necesitan gatos, que tienen gatos en adopción, que quieren adoptar, se ponen en contacto directamente, pero no es exclusivo de nuestra asociación. Y luego tenemos nuestra página de Facebook personal, que es la página de The Gats, que allí también se va enviando información de todos los casos que tenemos en adopción, toda la información referente al Gats Club, toda la información de teaming, toda la información de socios. Allí se actualiza cada día, está actualizada esa página. O sea, estas dos páginas vía Facebook. Y luego vía página web, nosotros también tenemos una página web que se llama thegats.org, que allí también podemos encontrar información y vías de contacto como direcciones de email y números de teléfono. Para aquellos aquellas personas interesadas que no sean de habla catalana o del territorio catalán, comentar que las páginas, para que no se pierdan, es lo mismo que de gatos, pero sin la O, de gats. Así lo encontrarán. En nuestras páginas están en castellano, básicamente. No, me refiero al nombre por si lo buscan en Facebook. Sí, perfecto. Pero que no tenga ningún problema porque nuestra lengua vehicular es el castellano, es decir, tanto la página web está en los dos idiomas, como sí, Facebook, básicamente trabajamos en castellano. Sí, sí, la tengo delante y está todo en castellano. Pero sí. Hay veces, claro, dependiendo de ciertos matices, pues dices, no el oído a veces no capta todo el vocablo de la palabra o no sé plasmarla en la pantalla. Entonces es igual que de gatos, pero sin la O. ¿Y todo junto? Exacto. Mm-hmm. Bueno, correcto. Yo decirte que la verdad que me encantan estos sueños, porque al fin y al cabo son sueños y cada vez que se van cumpliendo un poco más, pues es cuando de verdad dices, uff, qué maravilla, ¿no? Y bueno, pues nada, decirte, Beth, que para nosotros este es un programa muy especial, porque con tu permiso y el de José Luis voy a hacer una cosa que nunca he hecho, pero vamos a poner un anuncio con vuestro permiso, a ver qué os parece el anuncio que vamos a poner, ¿vale? Es muy rápido, más rápido y espero que os guste. No creemos en la idea de dar donativos. Creemos en la idea de generar recursos y actividades para que las personas que lo necesitan se puedan valer por sí mismas. Por eso, nuestra asociación Ayuda a los Demás está contigo. Colabora con nosotros. Ha nacido una radio para poner voz a todas esas personas que necesitan ayuda. Y a ti, que puedes colaborar para ayudarles. No olvides que aquí tenemos siempre el micrófono abierto para ti. Recuerda, nuestra radio ayuda a los demás. La radio que lucha por ti. Radio ayuda a los demás. Bueno, no sé cómo os ha parecido el tema, pero es para celebrar que hoy nace la radio Ayuda a los Demás. Ahora mismo estamos transmitiendo a través de Radio Chapuza, la radio de José Antonio, del socio, que nos está ayudando con esta iniciativa. Y como ves, los sueños van saliendo, ¿ves? No hay nada como soñar. Es la diferencia. Bueno, ¿qué os ha parecido el anuncio que hemos hecho de la radio? Porque estamos transmitiendo por los dos canales, por Radio Chapuza ahora mismo y por Radio Ayuda a los Demás. Bueno, yo creo que todas las iniciativas de este tipo son maravillosas. Ya lo dice la palabra, ayuda a los demás. Yo creo que ayuda a los demás es la base para que esta sociedad pueda tirar hacia adelante. Si no nos ayudamos unos a los otros, yo creo que esta sociedad está bastante perdida. Por suerte todavía hay gente que cree en los valores, que cree en esa frase, que la cree, no que solo la dice. Y realmente que nos hayáis invitado a esta primera emisión de esta radio nos parece un lujo, un honor, y nos sentimos súper felices. Bueno, que conste. Yo creo que bueno, podéis contar con nosotras para lo que necesitéis, la verdad. Que conste que ha sido sorpresa porque nadie lo sabía, ¿verdad, José Luis? Sí, no, desde luego. Pero bueno, hemos hecho el experimento con vosotras y la verdad que ha sido un placer, porque de verdad que no podíamos haber encontrado mejor escaparate que vosotras, sinceramente, porque yo llevo observando, entro a ver vuestra página y habéis estado anunciando que ibais a asistir a la radio, que os hacía mucha ilusión. La Sila tenéis actualizada, si la cambiáis cada poco, o sea, si la movéis, y eso está muy bien. Y también deciros que me parece una iniciativa maravillosa, y ya te he dicho que cuando vaya a Barcelona, yo me tienes que guardar sitio o mandar una invitación a ver cómo lo hacemos, porque yo, mis gatitas tienen que ir ahí de visita, No te preocupes, que estás sobradamente invitado, a ti y a todas las personas de buena voluntad. Nosotros solo queremos que los gatos sean felices y en definitiva seamos todos un poquito más felices. La verdad es que ha sido un placer esta encerrona, entre comillas, porque como, no sé, es maravilloso participar en este tipo de iniciativas. Te felicito tanto a ti como a tu compañero por contar con nosotras, por estos días de seguimiento, por estos días de preparación, por estos contactos previos. La verdad es que todos lo hacemos desde el corazón, todo lo que hacemos, y yo creo que esto se tiene que notar y se nota realmente. O sea que, bueno, felicidades por esta iniciativa, por vuestra radio, por esta radio alternativa que sale de los circuitos habituales y que da cabida a diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de actuar, pero que todas ellas están pensadas para mover energías y mover, lo que tú has dicho, sueños. Gracias. No, hombre, gracias a vosotros, porque estos sueños, sin gente como tú, como Beth, como Degat, como tantas y tantas personas que han pasado por estos micrófonos, y vuelvo a repetir, gratuitamente, ¿verdad? Porque tanto a ti como a la asociación no nos hemos pedido ninguna cosa, ni el café, ¿no? ¡Qué va! Y además nosotras encantadas. Creemos que nosotros no creemos en el, bueno, creemos en el dinero, porque evidentemente vivimos en una sociedad donde la base de todo es el monetario, pero nosotras estamos encantadas de que nos habéis invitado. Además lo habéis hecho con mucho cariño, mucha paciencia. Nos hemos coordinado muy bien, hemos preparado la entrevista. Es decir, ha habido una coordinación de profesionales, aficionados, pero profesionales en definitiva, de diferentes campos y diferentes medios con un mismo objetivo, que es hacer de este mundo un lugar un poquito más habitable. Sí, no, que esta es nuestra ilusión. ¿No te parece, José Luis, que lo hemos hecho, creo que medianamente bien y tendiendo a mejorar, ¿no? Sí, y para rizar el rizo, me voy a adelantar yo a ti. Y como sé lo que le vas a ofrecer, se lo voy a ofrecer directamente. Como esta radio es una radio libre de publicidad, queremos dar publicidad a los que normalmente no se pueden pagar la publicidad y se la queremos dar gratis. Y entonces estamos dando la oportunidad a todos los que entrevistamos a que graben una cuña publicitaria de un minuto y medio. Les pedimos también que si pueden lo hagan con mi imagen, pero no imagen de personas, sino imagen de fotos de tipo PowerPoint, porque tanto esta iniciativa de la radio Ayuda a los Demás, que ya hoy está viendo la luz, como la iniciativa del canal de televisión Radio Ayuda a los Demás, pues queremos que sirvan para las dos. El canal de televisión va un poco más lento, pero así en cuanto esté operativo, pasaremos los anuncios allí, y entonces si vosotros nos hacéis esa cuña y nos la mandáis, la estaremos pasando durante las 24 horas tipo publicidad. Pues evidentemente nos vamos a poner manos a la obra, o manos a la cuña en este caso. Vamos a reunirnos con las compañeras y vamos a, evidentemente, en primer lugar, muchísimas gracias por ofrecernos esta plataforma de lanzamiento a nuestro proyecto. Acciones como estas son las que pueden dar más fuerza a proyectos personales, individuales o colectivos. Evidentemente que lo vamos a hacer. Vamos a hacer un pedazo de cuña y luego también vamos a hacer un montaje muy chulo con nuestros gatitos, que cada uno de ellos es maravilloso, para poder facilitaros el anuncio del canal de YouTube. La verdad es que estamos súper contentas, porque además estoy aquí acompañada por una de las máximas representantes de la asociación, para no dejarme solita, no vaya a ser que me estaba controlando. Y ella está absolutamente, no salta porque no es plan, tenemos vecinos debajo, pero prácticamente está, vamos, que no chilla porque sabe que hay un programa de radio y tiene que tener una cierta compostura. Pero está realmente emocionada, agradecida. Yo la conozco hace muchos años ya y por la cara que pone realmente es aquello de felicidad extrema. Gracias en nombre de los peludos, de todos aquellos peludos que no tienen casa, de todos aquellos peludos que han vivido situaciones difíciles. Estamos trabajando para que su dignidad como animales se vuelva a retomar. Y yo creo que trabajamos por y para ellos. O sea que en nombre de los que no tienen voz, muchísimas gracias. Yo es que bueno, también cuando te dicen cosas así, pues se te cae un poco la baba, ¿no? O sea, hay que hablar claro. La verdad es que es un placer escuchar estas palabras, pero también deciros que sobre todo nosotros estamos para ayudar a los demás. Esta es la rama animalista, pero también tenemos otras ramas que luego en la radio estarán. Pero también deciros que tenemos unos convenios con bufetes de abogados para todos los casos de maltrato animal. Se pueda, a través de la asociación que tiene Víctor Valladares, que es contra el maltrato animal, pues esos pueden ser denunciados gratuitamente siempre que tengan base jurídica, y que los martes estará Víctor aquí en directo, aconsejando y ayudando para cómo actuar en temas de denuncias, de todas estas cosas, gratuitamente. Los jueves también contamos con el señor Ezequiel Fersosa, que nos va a hacer, nos va a ayudar con todas las asociaciones gratuitamente para ponerlas en marcha, los estatutos, lo que tienen que tener, lo que no tienen que tener, cómo tienen que llevar las cosas, y todo ello gratuitamente. Y que nosotros lo que hacemos es un montón de iniciativas, si nos buscas por internet, pero todas ellas gratuitamente, por lo que tú acabas de decir, porque esos animales, entre comillas, porque hay animales de dos patas que sí que son animales de verdad, y no tienen nada que ver con ellos. Y desde aquí mi saludo a una chica que se llama Carmen, que nos estará escuchando, que por desgracia algún cabestro mató este fin de semana a su mascota de un perdigonazo en la barriga. Que vamos, a ese le daba yo perdigonazos, pero en otros sitios. O a lo que sea. Cañonazos. Cañonazos no, le metía no me voy a calentar la cabeza, la boca, pero bueno, que a pesar de todas esas cosas, pues me llena mucho escuchar a gente como Beth, a esos sentimientos, ese corazón que le pone, y sobre todo que pensemos que nuestras mascotas, nuestros animales, no son juguetes, no son, son parte de la familia, son alguien más al que hay que cuidar, respetar, dar cariño, dar todo lo posible, porque al fin es, y al fin y al cabo es eso, parte de tu familia y punto. No sé. En fin, que me pongo melancólico. Anda, José Luis, sácame del apuro. Recordemos, vamos a recordar cómo ponerse en contacto con vos, con la asociación de GATS, para poder ayudar o colaborar con el, su proyecto de Bar Gatuno, el GATS Bar. Cuando quieras ver. Bueno, nuestra asociación tiene diferentes canales de difusión, todos ellos, como ha dicho el compañero, muy, muy actualizados y muy seguidos. Uno es a través de Facebook, esa gran plataforma de contacto social que tiene dos vertientes. Una es una página que se llama Adopta un Gatet, que esta sería un poco más general, que allí hay varias asociaciones que son representadas, y luego también hay casos de particulares, por ahí pueden contactar, pero de un modo más directo, nuestra página de Facebook de GATS, que se escribe todo junto, sin la O final, GAT sería como la parte quitándole la O en castellano. Estas páginas, tanto una como la otra, están, como ha dicho el compañero, constantemente actualizadas, constantemente seguidas por nuestras voluntarias, y luego tenemos nuestra página web que se llama thegats.org, que esta sí, también puede contactar con nosotros, también hay un apartado específico donde se habla y se explica el proyecto, pero esa ya es más global, es de nuestra asociación en general. También evidentemente hay mails de contacto con el que se pueden relacionar y establecer pues aquellas pequeñas dudas que uno puede tener a la hora de hacerse socio o a la hora de hacerse timer del proyecto o socio y timer de la misma protectora. Es decir, nosotros ya llevamos tiempo trabajando en este sentido y no solamente es nuestro gran proyecto es este, pero nuestro gran proyecto es dar adopciones a los peludos que tienen, que su vida ha sido de golpe tirada por la borda, volverles a recuperar su dignidad y volverles a ubicar en una familia que los quiera y que los valore. Como asociación, ahora haciendo un pequeño paréntesis, ¿tenéis alguna necesidad que se tenga que o que se pueda difundir para? Bueno, nosotros necesitaríamos, hay dos cosas que son importantes, una sería las casas de acogida, porque nosotros funcionamos, no tenemos refugio, entonces funcionamos a base de casas de acogida, que es una ayuda muy importante para poder recuperar este tránsito que se produce entre que un gato es abandonado y encuentra la familia definitiva. Es las casas de acogida son unos instrumentos muy importantes para nosotras que nos permiten salvar vidas al no tener un refugio físico. Para ser casa de acogida lo único que tienes que tener es unas condiciones determinadas. Nosotros te iremos a visitar para si realmente cumples las condiciones de casa de acogida y nosotros te facilitamos todo aquello que el gato necesita o la gata en este caso. Si la comida, si tienes que llevarlo al veterinario, esto está absolutamente cubierto por nosotras. Lo único que necesita en este caso es un espacio físico. Evidentemente si la casa de acogida pues es tan acogida y tan casa que se ocupa de los gastos veterinarios y de los gastos alimenticios, pues perfecto, ¿no? Pero que en principio esto está cubierto por la asociación. Esto es un aspecto muy importante y luego es el aspecto del voluntariado. Voluntariado que nos ayude a gestionar la página web, que nos ayude a hacer preseguimientos de preadopciones o visita a casas de acogida o traslados de los animalitos al veterinario o también las ferias que hacemos nosotros. De vez en cuando montamos nuestra parada para poder vender productos para que nos ayude a gestionar un poco los gastos que tenemos. En la actualidad, precisamente en el mes que viene, en Barcelona se celebra un evento súper importante que estáis invitados porque realmente quien no ha estado merece verse, que es la Fira de la Terra. Uh-huh. Un evento que hace unos cuantos años ha dado cabida a las asociaciones animalistas. Tenemos un espacio para poder nosotros también darnos a conocer y general y evidentemente ayudarnos desde el punto de vista económico donde vendemos nuestras cositas. Sobre todo eso, casas de acogida y voluntarios. Y evidentemente pues socios y adoptantes que quieran llenar su vida con la presencia de un peludo, que realmente es maravilloso. Quien tenga gatos en su casa sabe lo que digo. Lo sé. Bueno, lo sabemos, porque sí. Javier también tiene. Lo sabemos. Así que recordemos, quien quiera hacerse socio o teamer del proyecto de el Gats Bar o el Bar Gatuno, tiene primero que contacte con vosotros, porque vosotros queréis llevar un perseguimiento de todos para un control, para tenerlos a todos localizados y personalizados. Y los que quieran ser teamers de la asociación de la asociación de Gats, pues simplemente meterse en vuestro Facebook o directamente en la página del teaming y poner de Gats todo junto y sin la O, y ahí saldrá. Exacto, nuestra página web además tiene diferentes apartados, con lo cual la persona que quiera colaborar desde los diferentes ámbitos va a poder encontrar perfectamente a dónde dirigirse para poder realizar esa función que desea y que desea colaborar con nosotros, tanto a nivel de socio como a nivel de casa de acogida. Nosotros vamos a valorar cualquier aportación que nos venga. ¿Localizado en la capital o más radio de acción? Bueno, en realidad nosotros trabajamos sobre todo en Barcelona capital, pero si hay alguna persona también llevamos algún caso de fuera de Barcelona, porque nosotros tenemos alguna voluntaria que es de fuera de Barcelona. Y evidentemente para nosotras no podemos rechazar tampoco según qué caso nos llega. Básicamente trabajamos en Barcelona ciudad. Pero si es en rudalías, o sea, en cercanías de la ciudad, pues no pasa nada. Podemos tener casas de acogida perfectamente en lo que es el entorno de Barcelona. Mm-hmm. Es decir, que en este sentido nada más faltaría. Nosotros lo único que queremos son buenas voluntades. Mm-hmm. Luego, a partir de ahí, pues hablando, dialogando y teniendo un contacto, se puede establecer diferentes vínculos. Básicamente, trabajamos en Barcelona ciudad, pero ya te digo, no nos molesta, y de hecho lo hemos tenido, casas de acogida fuera del ámbito de lo que es la Barcelona capital. Puede ser en poblaciones cercanas a la misma. Y recordemos también que si hay algún alma caritativa, solidario, que tenga un local en Barcelona capital y que quiera ponerlo a disposición de este proyecto del Bar Gatuno, del Gats Bar, que encantada la asociación de The Gats en darle su estudio, el estudio que necesiten, para ver si es viable y poder utilizarlo para ayudar a los peludetes, porque al fin y al cabo esa es la idea del Gats Bar. Exacto, buscamos un apasionado de los gatos, un forofo de los gatos, en general de los animales, pero particularmente de los gatos, que sé que existen, que sea tan generoso y con esa alma tan espléndida, que a lo mejor tiene un local que no utiliza y que no lo va a utilizar por circunstancias, y que o nos lo quiere ceder o nos quiere hacer un precio simbólico, que también estamos dispuestas a razonarlo y a pactarlo. Es decir, que nosotros no estamos cerradas a ningún proyecto ni a ninguna idea. Creo que precisamente esta idea no nos había planteado y tú nos la has dado pues así como por arte de magia. Realmente estamos muy agradecidas también por abrir esta puerta de la posibilidad de que algún animalista tenga un local en desuso que nos pueda facilitar. ¿Y solo en Barcelona capital o vosotras barajáis la posibilidad de que sea en el área metropolitana este local? Bueno, nosotros en principio pensamos, porque Barcelona es una gran ciudad con grandes ideas, grandes proyectos, y que se merece tener un sitio representativo de lo que es el mundo gatuno y de lo que es el mundo animalista. Barcelona mueve muchas cosas, es una ciudad muy cosmopolita, con mucha, exacto, un referente a nivel mundial, y yo creo que Barcelona se merece un Gats Bar como cualquier otra ciudad importante del mundo. Barcelona tiene que formar parte del mundo, del mapa del mundo animalista y del mundo gatuno. Y en principio nuestra idea es básicamente Barcelona. Dentro de Barcelona, el barrio no nos importa demasiado. Es decir, Barcelona está muy bien comunicada y tiene barrios maravillosos con gente maravillosa. O sea que cualquier barrio dentro de nuestra ciudad estaría fantástico. En este sentido no tenemos ningún tipo de prejuicio ni ningún tipo de planteamiento inicial. El Bar Gatuno a cualquier barrio lo adornaría. Exacto. Cualquier barrio de la ciudad de Barcelona puede ser perfectamente un protagonista maravilloso para poder acoger a esta idea y este bar. Barcelona está muy bien comunicada. Entonces creemos que cualquier barrio en principio nos es adaptable a nuestra idea. Mm. O sea, quien quiera, quien tenga un local, digamos que, a ver, yo me aventuro, no sé cómo vosotras lo veréis, porque yo sé de actividades que, a pesar de ser actividades típicas de un local planta baja, también hay a veces que en pisos de estos que se pueden reutilizar y dar otro uso, y se podría poner en un piso también que no fuera planta baja, pienso yo. ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, eso simplemente es reunirnos con la persona que nos... Exacto, y estudiarlo, porque en principio decir que no así a la brava me parece muy valiente y además innecesario. Creo que todas las ideas, todos los proyectos y todas las iniciativas, lo más importante es estudiarlas, valorarlas, consensuarlas y llegar a un acuerdo. O sea, que nosotros no estamos cerrados a nada, solo faltaría. Es pues decir, entonces, tu posibilidad es buena. Pues entonces recordémoslo, local o alguien, algún piso o oficina que donde se pueda hacer el estudio previo y pueda ser viable, pues, y lo quiera ofrecer, pues que se ponga en contacto con vosotros, que estaréis encantadas de poder estudiarlo. Sí, hay un dicho que dice que los animalistas hablando se entienden. Pues eso es lo que nosotros pretendemos, es decir, cualquier idea es válida y estamos, vamos, súper dispuestas a escuchar y valorar cualquier opinión y cualquier punto de vista. Pues ya sabéis, si queréis incluir esto en la cuña publicitaria, encantados con ello. Pues lo incluiremos. Estamos tomando nota para poder hacer una muy buena cuña publicitaria. Aprovechar bien el minuto y medio, que el mensaje vuestro se lance bien lejos. Sí, ahora vamos a reunirnos con las chicas de la asociación, porque realmente en nuestra asociación hay personas con todas las letras de diferentes ámbitos del mundo, de la cultura, de las profesiones, y realmente vamos a reunirnos para poder crear el mejor anuncio jamás pensado para la asociación. También necesita esa oportunidad, al menos hacerlo bien. Sí, sí, no, desde luego. A ver, ponerle sentimiento y ponerle corazón, seguro que le vais a poner. Además, tenemos grandes profesionales del mundo de la imagen, relacionadas con el mundo de la imagen, perfecto, con lo cual va a salir perfecto, os lo aseguro. Fenomenal, que el anuncio esté a la altura del proyecto. Exacto, exacto. Y que el anuncio yo creo que se hará con toda la pasión y toda la intención de la que la asociación pueda hacerse gala después de casi 6 años trabajando en función de los peludos. Oye, también deciros que, bueno, Javier, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, pero nada, tira tú primero, José, dale. No, yo supongo que iba a decir lo que tú vas a decir. No, por si acaso, tira tú primero, anda. A ver, bueno, yo iba a hacer un poco de publicista, bueno, publicista no, de anunciaros que la asociación tiene varias iniciativas que pueden ayudar a vuestra rama de como asociación, no a la rama del Catch Bar, que ya para eso ya os hemos ofertado la cuña publicitaria y eso, pero sí que tiene otras ayudas para la asociación, como el pienso de calidad solidario a precios de fábrica, porque van directamente de la fábrica a la asociación, en lo que no hay ningún tipo de comisión ni nada, y también deciros que hay algún veterinario solidario también para cuestiones de esterilizaciones y demás en Barcelona, aquí. Y se me olvida alguna, Javier. Bueno, la verdad es que son tantas que no es muy fácil tenerlas todas en la cabeza, pero bueno, yo creo que lo mejor que hacemos es luego, si Beth nos deja, hablamos un poco con ella, le ponemos un poco al lío. Porque yo creo que estos minutos lo que tenemos que aprovechar es para darle buena publicidad a este proyecto tan maravilloso como es el bar para gatitos, para gatitas también, me imagino, que no habrá problema por eso, ¿no? Sí, Sí, sí, gatitas y gatitos, no hay ningún problema. Vale, entonces yo creo que lo teníamos que hacer ahora esto y luego ya después en privado ya le damos toda la información, y que conste que ella puede acogerse a ella o sea, acogerse o no acogerse, eso ya son cosas de cada uno, que lo tiene que ver o no tiene que verlo, si le gusta o no le gusta, ¿eh? Sí, se puede utilizarlas o no puede utilizarlas, aquí no hay obligación. De todas maneras, igual que eso, también indicarle que estos micrófonos siempre van a estar abiertos para su asociación, para su iniciativa y para cualquier cosa que nos pueda demandar y que nosotros podamos colaborar con ella, con su asociación, con el Club de Gatos, con Beth, con cualquier persona que quiera ayudar, cualquier persona que tenga una iniciativa. Estamos totalmente abiertos a ayudarle gratuitamente, vuelvo a reiterar, que lo único que pretendemos es que las iniciativas de personas de buen corazón salgan hacia adelante, y para eso van a tener todo nuestro apoyo, toda nuestra fuerza y todos nuestros medios, sin que tengamos que recibir nada a cambio más que simplemente con saber que la cosa va para adelante. Yo con eso ya me siento súper pagado, y tú creo que también, José Luis, ¿verdad? Sí, sí, tanto. Con tanto de ayudar, de poner nuestro granito de arena, el resto ya... Eso, solamente decirle eso a Beth y a su asociación y a su iniciativa. Y bueno, Beth, si te parece, nosotros tenemos un espacio ahora que lo que hacemos es todas las solicitudes de la semana recordarlas. ¿Te gustaría escucharlas con nosotros? Pues estaría encantada. Bueno, pues entonces, José Luis, si le das caña al mono. Sí, me viene cargadito. Pues venga. A ver, empezamos. Indicaros que tal y como hablamos con Ana Sánchez del Rincón de Cartucho, la autora de este libro solidario, con destino de Cartucho, mejor dicho, de Cartucho. Y tenemos ya en la página de iniciativa Mascotas colgado el anuncio para que aquellos de vosotros que queráis ser solidarios y descargároslo o comprar el libro físico y luego donar la parte solidaria a la asociación que queráis, podáis hacerlo. Así que ahí está lo tenéis lo podéis encontrar. Tenemos una petición que nos llega desde Alcantarilla, Murcia, para casas de acogida, debido a que hay una cantidad bastante elevada de perros abandonados que necesitarían, en principio, acogida para sacarlos de la calle, en Alcantarilla, Murcia. Tenemos también dos cachorrines que fueron abandonados dentro de una bolsa de plástico en Elche, Alicante, y que buscan hogar urgentemente. Tenemos también a Milagros, que es una mastina, y sus cuatro cachorritos que buscan hogar urgentemente en Huelva, o su dueño ha amenazado con hacerlos desaparecer, porque no los quiere. O sea que hay una urgencia en este llamamiento. Tenemos también a Pandora, que es una cachorrita muy cariñosa que busca hogar en cualquier provincia de la península. Está abierta a viajar a donde sea. Mariola también y Cheste son dos perrines que estaban en una nave industrial donde estaban siendo bien cuidados, pero debido a la crisis la empresa ha cerrado y entonces estos perritos quedan abandonados y entonces o van a la perrera o se les encuentra un hogar en Valencia. Así que buscan hogar en Valencia. Tenemos también a un cachorrito que fue usado, por desgracia, como sparring en Huelva y busca un hogar. Es un cruce de perro PPP, potencialmente peligroso, pero que es muy cariñoso. Tenemos también a Jaco, que es un perrín huérfano, debido a que su dueño falleció y ahora nadie lo quiere, ni nadie de la familia se quiere hacer cargo de él, y busca hogar en Sevilla. Tenemos también en Sevilla a una cachorrita que busca hogar o la matarán, según dicen los dueños, entre comillas. Tenemos también una petición de ayuda para Madrid de unos conejitos, cachorritos, que buscan hogar. Así que quien quiera adoptar un conejito, pues ahí está en la página Iniciativa Mascotas. Tenemos también a un gatito muy cariñoso que busca hogar en Sevilla o en la calle, corre mucho peligro porque se va detrás de las personas. Así que si hay algún alma caritativa que lo quiera coger en Sevilla, ahí está el gatito en la página Iniciativa. Tenemos también a una podenquita abandonada en Málaga que busca a adopción o acogida urgente. Tenemos también a Tango, que es un precioso perrito, que jovencito, que busca hogar en Toledo. Tenemos también a un perrete pequeñín abandonado en Getafe, Madrid, que busca hogar urgentemente. También tenemos a Tommy, que es un perrito de 3 años, que busca hogar en cualquier parte de la península. Está dispuesto a viajar. También un cachorrín, este de tamaño más grande, que busca hogar en cualquier parte de la península ibérica. Una mastina, también jovencita, que fue tirada en un contenedor y que está dispuesta a viajar a donde sea con tal de poder vivir con una familia que la quiera y la cuide. Tenemos a Panchito, que es un cruce de caniche y por desgracia ya es abuelete y busca hogar también donde sea en la península ibérica. Tenemos a una petición de ayuda. Necesitan en Badajoz unos animalistas limpiador y pomada para perritos con otitis aguda. Necesitan ese tipo de medicación. Así que quien te pueda ayudar, está colgada la petición en la página iniciativa. Tenemos también a Sandokan, que es un precioso perrito jovencito y que busca hogar en Murcia. Tenemos a Mandy, que es una perrita que ha sido rescatada del tráfico de seres vivos y que busca adopción en Madrid. Tenemos a Golfo, que es un cocker americano y que busca hogar urgentemente en Jaca, Huesca. Tenemos también a Nala, que es una preciosa cachorrita que busca hogar en Murcia. Tenemos también a una mamá y sus 7 cachorritos de tamaño pequeño en Sevilla que buscan hogar. Tenemos a la pareja de Beagles, que anunciamos ya la semana pasada, en adopción urgente en Almería, que son madre e hijo. Tenemos también a una petición de adopción para 4 gatitos caseros en Madrid. Tenemos también una petición de ayuda para Zed, que es un perrín que lleva mucho tiempo en una residencia en Badajoz y que busca ya un hogar definitivo. Tenemos también a Lucas, que es un bodegrito de 10 años y que está cieguito y busca hogar en Córdoba, España. Tenemos también a Chiqui, que es una preciosa perrita chiquitina y busca hogar en Cartagena. También tenemos a Jan, que es un perrete que busca hogar en la provincia de Valencia. A Eneco, que también es otro perrín que busca hogar en Valencia. A Sansón, que es otro perrín también que busca hogar en Valencia. A Kayak, también está en Valencia. Tenemos también una petición de ayuda en Málaga, una emergencia, debido a que 11 perritos han sido recogidos de un individuo que los tenía en muy malas condiciones y buscan adopción o terminarán en la perrera, en Málaga, recordemos. También tenemos a Pastora, que es una perrita muy buena que busca hogar en Huelva. Tenemos también a Piolín, que es un cruce de bodeguero y que está dispuesto a viajar a cualquier provincia de España. A Grapa, que es una perrita también que busca hogar en Valencia. Tenemos a Luis, que también busca hogar en Valencia. A Dani, también en Valencia. Esta semana viene cargado de Valencia. Tenemos a Piper, que es un perrito abandonado en un transportín en el aeropuerto de Madrid y que busca hogar en la capital. También tenemos una petición de firmas en contra de la modificación o moratoria que permitiría a los municipios de Cataluña sacrificar animales en vista de la crisis. O sea, hasta ahora la ley lo prohibía y muchos municipios catalanes están pidiendo una moratoria en esa ley. Así que hay una petición de firmas en contra de esa moratoria, de que siga la ley como está. Tenemos a Wanda, que busca hogar en Valencia también y que es procedente de una víctima del maltrato. Tenemos a un podenquito joven maltratado también que busca hogar en Barcelona. Tenemos también una petición de firmas para que se terminen o separen las multas por alimentar animales en la vía pública en Barcelona. Tenemos también una petición de adopción o sea, acogida en Almería o adopción en cualquier parte de España para una mamá y su camada de cachorrines, perritos, que están en peligro de envenenamiento, ya ha pasado con otros que estaban en la zona, abandonados. También tenemos a Cali, labrador, que ha sido abandonado por su dueña y por el adoptante y busca hogar urgentemente en Sevilla. Tenemos también a una perrita jovencita abandonada por su dueña en Madrid, que busca hogar. Un bretoncito de 2 meses también que necesita adopción en Madrid. Tenemos una petición de ayuda para que nos lanza Rosa Mora de Valencia, que necesita ayuda para alimentar a una manada de perros abandonados y también necesita acogida o adopción urgente, recordemos. Rosa Mora de Valencia lo pide y esta ayuda, lo podéis ver en iniciativa Mascotas. Tenemos a Fígaro, que es un gatín precioso que busca hogar en Madrid. Tenemos a Ringo, que es un perrito abandonado y que busca hogar en Extremadura. A Roti, que también es un perrito que busca hogar en Valencia y que fue abandonado en la puerta del refugio. Tenemos también a Banderado, que es un cachorrillo abandonado en la perrera de Sevilla. A Tango, que es un perrito adoptado y devuelto en Toledo, o sea que buscan adopción o acogida urgente. Tenemos también a Müller, que es un perrín que necesita adopción urgente en Granada. A Flaca y sus 7 cachorritos que buscan hogar en cualquier parte de España. Tenemos también a Lucy, que es una cachorrita de 1 mes y medio abandonada en una cajita de cartón y que busca hogar en cualquier parte de la península. A Jerry, que es un perrito también que está dispuesto a viajar a cualquier provincia. También tenemos la petición de ayuda que nos lanza la asociación La Estrella Animal de Madrid para encontrar algún veterinario solidario económico en la provincia de Madrid, preferentemente en la zona de Alcorcón, aunque no tienen problema en desplazarse si realmente encuentran ese veterinario solidario, porque necesitan esterilizar a muchas gatas y por ahora el precio más económico que tienen son 70 euros. Si hay alguno o alguien sabe de alguno que pueda hacerlo de manera más solidaria todavía, pues que se pongan en contacto con ellas, con la Estrella Animal, APA La Estrella Animal, que se lo agradecerán. También tenemos a Neda, que es una gatita negra que está busca adopción en Valencia. Tenemos a 3 cachorritos cruce del labrador que buscan hogar en Sevilla. Tenemos a Caramelo, que es un galguito cariñoso que busca hogar en Toledo. A Tesa, una perrita que está en el corredor de la muerte en Valencia y que necesita adopción urgente. A Tango, que es un precioso cachorrín que busca hogar en Huelva. A Roni, que está en una residencia y busca hogar en Valencia. También recordemos que la Asociación El Refugio del Burrito ha denunciado mediante sus abogados un delito de extremo maltrato animal. El caso es de 23 caballos y burros abandonados y que estaban muriendo por inanición y está todo en manos de los jueces ya. También tenemos a la pareja de sabuesos que buscan hogar urgentemente en cualquier parte de España. Tenemos también a un perrito que está malviviendo en una cajita en Córdoba porque su dueña falleció y a él le abrieron la puerta para que buscase otro hogar y está en la cajita que alguien solidariamente le ha puesto para donde pueda resguardarse del frío. Tenemos a 2 cachorritos que buscan adopción urgentemente en Murcia. Tenemos a 14 gatitos que buscan hogar en Madrid o provincias aledañas. Tenemos también a Siara, que es una podenquita pequeña que está en el corredor de la muerte y que busca adopción en Valencia urgentemente. Seguimos teniendo la recogida de firmas para que se aclare y se depuren las responsabilidades en las numerosas irregularidades por el nefasto traslado de mascotas que hacía la empresa Animal Travel y que la tenemos aquí colgada, la petición de firmas, ya van más de 1.500 firmas. Tenemos a Coli, precioso perrito que busca hogar en varias provincias. También tenemos la petición que nos hace una plataforma para un proyecto nacional, a nivel nacional, de voluntarios en cualquier parte de España. Está colgado la iniciativa en la página de Iniciativa Mascotas. Tenemos también el pequeñín que fue el regalo de San Valentín y que abandonaron en la perrera de Córdoba porque no lo querían. Un cachorrito pequeñito que busca hogar urgentemente. Tenemos también la petición de firmas para parar el exterminio de gatos callejeros en la ciudad de Almería y que ya van más de 5.000 firmas. Tenemos también la petición de firmas para jubilar a las belugas de Oceanographic de Valencia. Van ya más de 23.000 firmas. Tenemos la petición de la página SOS Grifones para que si alguien desea adoptar un grifón o un perro de esta raza, pues entre en esta página que tienen muchos voluntarios o candidatos para adoptar. Tenemos también gatines acogidos en Madrid y que buscan hogar definitivo urgentemente. Tenemos a Muki y Kenny, que son dos preciosos gatines que buscan hogar en Segovia urgentemente. Tenemos a Rocco, que fue rescatado del abandono, un perrito que busca hogar en Murcia. También tenemos a la petición de adopción para muchos yayos que han sido el despojo de criadores en Madrid y ahora están en las perreras abandonados. También tenemos la petición de adopción en Madrid para perrines y gatines que están en perreras o en la perrera y que corren peligro de eutanasia. Tenemos también la petición de Burriana Castellón para adopción y ayuda de pienso de cachorros que han sido abandonados después de determinadas navidades, regalos de navideños y abandonos posnavideños. Tenemos también la recogida de firmas solidarias para el cierre o en contra del cierre de la protectora Más que Chuchos en Asturias. Llevan ya más de 23.000 firmas también. Seguimos teniendo las peticiones de firmas tanto para el oso Arturo de Argentina como para el oso o el chimpancé Toti, para que los trasladen a sendos santuarios donde puedan terminar sus días de manera más digna y más adecuada a su naturaleza. Tenemos también la petición de firmas para el cierre de zulos de perros de cazadores y que se termine el maltrato animal de estos seres. En este caso, en la zona de Cádiz, de ahí llevan ya más de 5.000 firmas recogidas. Tenemos a una husky hembra que busca hogar en la perrera de La Pinada, en Valencia. Tenemos también la petición de firmas para que la justicia aclare el fallecimiento de Alma, la perrita, presuntamente por malos tratos. Llevan ya más de 1.500 firmas recogidas. Tenemos la petición de ayuda la protectora SOS Huellas Gaditanas, que necesitan ayuda para acondicionar el terreno en el que van a ubicar a sus peludines de manera urgente. Tenemos también a Niebla, que busca, es una perrita que busca hogar en Murcia. Tenemos a Jackie, que busca hogar en Granada y que está en una residencia, igual que Currillo, que también está en Granada y busca hogar definitivo. Tenemos también a la gatita que fue rescatada de los espigones de Santa Pola con un balín en la cara y que busca adopción urgente. Tenemos también al perrín que fue sacado de la perrera de A Coruña porque estaba a punto de ser eutanasiado y sigue buscando hogar. Tenemos también la petición de ayuda de Marinieves Verdeguer de Carlet Valencia para terminar de adecuar su terreno donde va a ubicar a sus animales acogidos. Tenemos también la petición de cierre para el zoo de Copenhague debido al descuartizamiento en directo de una jirafa pequeñita ante una clase de niños, o sea, un colegio de niños. Llevan ya más de 140.000 firmas. Tenemos también la petición de adopción o acogida para una mamá y sus cuatro cachorrines perrunos a los que intentaron envenenar en Sevilla. Tenemos también la petición permanente de casas de acogida o adopción en Logroño. La asociación Ocho Vidas necesita ubicar a los perros y gatos que saca de la perrera porque en 24 horas de su entrada los eutanasian, entonces tienen que sacarlos urgentemente y luego reubicarlos, así que necesitan muchas casas de adopción o acogida. También tenemos la petición de firmas para el cierre del zulo que hay en Alp, en la zona del Pirenaica. Llevan ya también un buen puñado de firmas recogidas. Seguimos teniendo la petición de ayuda para encontrar un terreno solidario en Extremadura, en Cáceres, donde Ana Luisa pueda albergar a sus animales recogidos o sus gatines recogidos del pueblo donde vive. Seguimos teniendo también la petición de ayuda para montar un videojuego solidario, donde los beneficios vayan a parar a las protectoras. También tenemos la recogida de que la Junta de Castilla y León deja de comprar veneno en grandes cantidades para exterminar la plaga de topillos, que es un veneno que es peligroso también para los seres humanos. Llevan ya también bastantes firmas recogidas. También siguen los estudiantes de audiovisual de Ourense siguen necesitando voluntarios que hayan adoptado algún animal abandonado de alguna perrera de Urense para poder hacer un audiovisual o un reportaje donde se dé a conocer la situación de los animales abandonados y la necesidad de la adopción en contra de la compra. También tenemos la recogida de firmas para que se termine la aberración que hacen en Toluca, México, de matar a los animales callejeros electrocutados, y la petición de firmas para que en la ciudad de Barranquilla se termine el exterminio masivo de animales callejeros de manera también atroz. Recordemos que está la APP Rescue Me o Adopta Me, tanto para protectoras como para adoptantes. Es una protectora, o sea, es una aplicación para Android y para iPhone, donde las protectoras cuelgan a los animales en adopción y los adoptantes pueden buscar qué animales desean adoptar. Y también terminamos diciendo que seguimos teniendo la recogida de firmas para que se termine el exterminio de los castores en el río Ebro, que aparecieron milagrosamente una vez que habían sido exterminados o habían desaparecido de la península ibérica y que ahora han vuelto a estar ahí, y la administración no encuentra otra manera de entretenerse que eliminándolos. Hasta aquí las peticiones. Y seguimos con los invitados que teníamos, que son The Gats. Beth, si nos quieres volver a recordar las formas de contacto que los interesados en ayudar tienen a su alcance para contactar con vosotros, pues mejor que mejor. Pues después de oírte se nos ha quedado un cuerpo realmente movido. Tantas demandas y tantas situaciones realmente catastróficas que viven los animales en este planeta. Yo creo que hay dos soluciones: una es la educación y luego es la política. Nosotros en nuestro proyecto y en nuestra ONG también tenemos una vertiente educacional importante. Creemos que hay que educar a las nuevas generaciones, y nuestro proyecto del Gats Club también va a incluir este apartado de educación para que las nuevas generaciones hagan de este planeta un lugar un poquito más habitable para el resto de animales. Nosotros nos podéis contactar a través de, sobre todo, dos canales. Uno es Facebook, la plataforma social por excelencia. Tenemos en el Facebook dos páginas web. Una es Adopta un Gatet, pero no es exclusivamente nuestra. Ahí se cuelgan todo tipo de demandas, de necesidades, tipo lo que habéis proyectado vosotros, de adopciones o de casos de gente que quiere adoptar. Y luego la nuestra específica, que se llama The Gats, todo junto, que es una página de Facebook que está constantemente actualizada, donde hay todo tipo de información de nuestra protectora. Nosotros ahora tenemos especial hincapié en lo que es el proyecto de Cats Club, pero también todo el tipo de actividades que hacemos, nuestra butigueta, etcétera. Y luego nuestra página web normal, que se llama thegats.org, donde también se puede encontrar lo del proyecto del Gats Bar y todo tipo de canales a través de los cuales nos pueden ayudar o facilitar cualquier tipo de ayuda que puedan y tengan ganas de darnos. Y recordemos que si hay alguna persona animalista o amante de los animales y que se quiera ser solidaria, tenga un local o una oficina, no hace falta que sea en una planta baja, en cualquier barrio de Barcelona, y quiera ofrecerlo solidariamente o alquilarlo por un precio simbólico módico para este proyecto, que se ponga en contacto con vosotros, que encantadas lo estudiaréis. Exactamente, nosotras estamos abiertas a cualquier propuesta, y si hay un socio capitalista que también le ha tocado la lotería y no sabe qué hacer con el dinero, pues ahí estamos nosotras. Que seguro que los peludines lo van a agradecer tremendamente. Evidentemente, ellos siempre primero, porque las necesidades en el país donde vivimos son realmente críticas y extremas. No hay una ley de protección animal, no hay una educación que ayude a las nuevas generaciones a valorar y a respetar los animales. Esto es global en el planeta, pero en el país en el que vivimos los casos de abandono y maltrato son una noticia diaria, por desgracia. Nosotros que estamos metidos en el mundo animalista lo sabemos, lo sufrimos diariamente. Bueno, yo quería... Yo puedo dar fe que yo también estoy en la calle, haciendo la calle, como se suele decir vulgarmente, con las colonias, y tenemos un caso de... Hay alguien que tiene un par de gatitos negritos, macho y hembra, y cada vez que paren, nos sueltan a los pequeñajos en la colonia para que nosotros los atendamos. Claro, hay que pelotas fuera y responsabilidades las mínimas. Bueno, ya con los propios humanos somos crueles, imagínate con los animales que no son de nuestra misma especie. Yo os quería dar una noticia, creo que agradable. Nos acaba de llegar un evento de la protectora RAU a través de José Lobo, que le he pedido que publique en la página de la radio, que es que van a hacer una ruta senderista solidaria desde Ronda. Y bueno, no es que sea mucho, pero bueno, es una manera de estar en contacto con la naturaleza, de llevar las mascotas, de ser un poco más, bueno, pues de educarse un poco más en que este mundo no es nuestro, que vivimos en el de prestado y que nuestra obligación es dejarlo para nuestros hijos y para los hijos de los demás como lo hemos encontrado, o si es posible mejor. Y yo creo que, bueno, iniciativas como estas no son a veces muy publicitadas y nos encantaría publicitarla porque creo que es una iniciativa maravillosa. No sé qué os parece a vosotros. Yo creo que cualquier iniciativa es buena y más en los tiempos en los que estamos. Cualquier acción, por pequeña que sea, pues es maravillosa porque está básicamente hecha para las personas y para los otros seres del planeta. Yo creo que cuando hay una interacción entre todos los animales, humanos y no humanos, es maravilloso en cualquiera de los sentidos. Son las pequeñas iniciativas lo que a veces nos hacen grandes. Sí, yo también lo creo, ¿verdad, José Luis? Que a veces una cosa muy tonta, muy tonta, muy tonta, como hablamos muchas veces, el batir de las alas en Mongolia de una mariposa provoca un huracán en Estados Unidos, y a veces nos olvidamos de que tenemos esa fuerza y no la usamos. Y no nos damos cuenta de que si la usáramos más veces, pues a lo mejor algo cambiaría. Un poco, o casi nada, pero muchos pocos o muchos casi nada se convierten en fuerte, ¿no? Exacto. O sea, a veces nosotros pensamos, bueno, es que yo no, yo que puedo ayudar para cambiar el mundo. De acuerdo, no sé, el mundo para cambiarlo no sirve una persona, o sea, no es necesaria una persona sola, porque una persona sola no hace nada. Pero bueno, si nosotros en nuestro entorno intentamos ayudar lo que podamos y favorecer y educar e informar, pues qué mejor manera de poder ir concienciando y ir haciendo ver a nuestros vecinos que no vivimos aquí solos y que los animales han desaparecido de nuestro entorno porque vivamos en grandes ciudades o seamos nosotros los propietarios y los animales tengamos que irlos relegando a un segundo plano, sino que somos vecinos todos y tenemos que convivir en comunidad. Sí, esa es una gran verdad. Yo la iniciativa de Beth y de su asociación me parece maravillosa porque creo que es una manera de demostrar que nuestras mascotas, yo les llamo mis bichos, pero mis bichos muy cariñosamente, son una parte más de la familia y como tal pues merecen el mismo respeto y merecen el mismo trato que cualquier otra parte de la familia. Entonces, de verdad, sinceramente, yo creo que lo que hay que empezar es por el respeto hacia uno mismo, por el respeto hacia todo lo que comporta ser uno mismo. Y bueno, yo creo que con ese paso, aunque parezca una tontería, conseguiremos un mucho que luego hará que las cosas sean todavía un poco mejor, ¿no? En fin, no sé. Esa es toda iniciativa es buena para poder dar a conocer la labor de las protectoras, la labor de los voluntarios y la realidad que están viviendo los animales, los seres vivos, los demás seres vivos que están alrededor nuestro y que por culpa nuestra les estamos haciendo la vida imposible y los estamos torturando y los estamos haciendo sufrir. Entonces, qué mejor manera, y esta iniciativa desde luego bienvenida sea, porque es una iniciativa novedosa, por lo menos aquí en lo que es la geografía española, aunque ya hay el precedente de Madrid, pero aquí en Barcelona, como segunda ciudad importante del país, pues y ciudad puntera en muchas cosas, iría muy bien, tendría mucha aceptación, muy buena aceptación, porque es una ciudad muy animalista, y que a ver si hay alguna alma caritativa que tenga un local, una oficina, y lo quiera poner a disposición de la asociación para que pueda tirar hacia adelante este proyecto, que seguro van a estar encantadas de poder hacerlo realidad. Pues sí, y bueno, yo antes de todo decir que, bueno, tenéis que disculpar que haya unos pequeños problemas técnicos. Hoy a José Luis se le oye muy en plan bestia, pero bueno, a veces la informática nos juega malas pasadas. Y quería hacer dos comentarios de dos cosas antes de que por cierto, Beth, ¿se te ha hecho muy larga la hora y media? Pues no, porque a mí me gusta mucho hablar. Bueno. Con lo cual no me supone ningún esfuerzo, no. Pero para... Bien. Próximas personas que pasan por aquí, no sometemos a nadie a tortura, ¿verdad? Para nada. Yo estoy en contra de cualquier tipo de maltrato, sea humano o sea animal. O sea que no, para nada. No, pero quería decir que lo ponemos fácil, que no torturamos. Sí, y además que hay muy buen trabajo previo, con lo cual más o menos ya estás un poco avisada de lo que va a ser la entrevista. Pues bueno, yo quería comentar un tema legal, porque bueno, Raquel López Teruel, que es una abogada que trabaja en el bufete de Animals, en Murcia, creo, ha conseguido una cosa que es difícil en España, que es que hayan detenido a un señor por maltrato animal, y le hayan imputado por delito continuado de maltrato animal, y sin montar esas grandes algabaladas que montan algunos recaudando dinero y poniendo todo el dinero de su bolsillo y de su bufete, ha conseguido rescatar 21 equinos entre burritos y caballos, y ya están todos los burritos en sus protectoras, acogidos. El señor salió esposado en un coche de la Guardia Civil, digo señor por llamarle algo, y bueno, pues es una noticia que ha salido este domingo en los medios de comunicación. Nosotros teníamos, a través de la asociación, estábamos al tanto de todo ello. Lo que pasa es que Raquel nos había pedido que no lo difundiéramos hasta que llegara el momento, y ahora creo que es el momento de difundirlo. Y bueno, pues es un paso más para acabar con todas esas salvajadas, y decir que el Refugio del Burrito ha sido uno de los asociaciones mayoritariamente, yo es de la que tengo constancia, que se ha hecho cargo de situación. Y bueno, pues creo que es un paso más. También indicaros que esta misma chica, Raquel, yo la llamo chica, pero bueno, es abogada, dará una charla el día 15 de marzo en la primera biblioteca de gatos para España, sobre los derechos de los gatos, que está en Madrid. O sea, como veis, otra iniciativa diferente y maravillosa, ¿no os parece? Pues sí, cualquier iniciativa es buena. Yo conozco, bueno, no directamente, pero la Asociación del Burrito es una de las asociaciones más, más diferentes, a lo mejor, que existen en el panorama de la península ibérica. Tienen un trabajo maravilloso. Yo los conocí gracias a Biocultura, ellos no faltan. Por cierto, Biocultura se celebra en Barcelona en el mes de mayo, quiero decir, para todos aquellos que no conozcan, también hay asociaciones animalistas. Y el Refugio del Burrito los conocí allí, y realmente son gente encantadora que hacen una gran labor a nivel de animales de cuatro patas diferentes, a lo mejor no tan habituales como puede ser un gato o un perro, pero que merecen todo mi respeto, así como la abogada, que es capaz de llevar a cabo acciones prácticamente desde el punto de vista individual y desde el trabajo a partir de las creencias personales. La verdad es que, bueno, noticias como estas te hacen coger un poco más de energía para continuar con esta labor, que es maravillosa, pero que no deja de ser muy dura. Con lo cual, mi felicitación para tanto la abogada como la asociación, y luego la iniciativa está a nivel gatuno. Todos los conocimientos y todas las acciones que faciliten los conocimientos acerca del mundo animal son muy bien recibidos, porque la única manera que tienes de valorar una cosa es conocerla. Si la conoces, la valoras, la respetas e incluso puedes llegar a amarla. Con lo cual, felicidades para todos ellos. Yo creo que sí, o sea, creo que es una iniciativa, o sea, todas las iniciativas son maravillosas, pero contra más desinteresadas sean y contra más difíciles sean, me imagino que, bueno, pues más satisfacción da y sobre todo más mejor sientan a las personas, ¿no? Y sobre todo eso, que es conocer, saber de verdad qué es lo que se cuece, lo que no se cuece, quitar esas falsas leyendas negras que hay por ahí y que tanto daño hacen y que en realidad creo que todos deberíamos intentar conocer algo antes de hablar de ello. Bueno, ese es mi punto de vista, naturalmente, cada persona tiene un punto de vista y todos son respetables, ¿eh? Por cierto. Bueno, hay puntos de vista que no son respetables. Bueno, vamos a ver, esos no son puntos de vista. Entiendo lo que te quieres decir, pero la educación es la base de prácticamente todo. Yo que trabajo en este mundo, que es el mundo de la educación, me he dado cuenta que educando se consiguen grandes cosas. Con lo cual, una de las facetas que deberían tener las protectoras en general es centrarse un poquito en el mundo de la educación. El formar y el hacer valorar a las nuevas generaciones, porque de alguna manera los adultos ya estamos un poquito más marcaditos por el tema, pero los críos son muy esponjas en este sentido. Yo desde mi vertiente de docente intento transmitir a los niños la necesidad del trabajo solitario, de que todos estamos en el mismo equipo y de que los animales forman parte de nuestra realidad y de nuestra cotidianidad. Bueno, es un elemento cotidiano el que debemos respetar y si no amar, como mínimo respetar. Yo creo que el respeto es la base de todo. Pero sí que hay posturas como la del señor ese maltratador, que la verdad es que es un poco señor, por llamarlo de alguna manera, como tú has dicho, porque yo creo que se queda en la categoría de individuo, que poco respeto merecen, al menos por mi parte. No, bueno, el mismo que el de los demás. No, yo lo que he tratado de decir es que cuando hablo de puntos de vista hablo de razonar. Entiendo que una persona razona cuando tiene un mínimo de inteligencia o un mínimo de educación y respeto, porque una persona que habla sin respetar a los demás no puede razonar, por lo tanto no puede tener una opinión razonada. O sea, obviando todo lo demás, que es obvio, si una persona no trata con educación y respeto una idea, ¿cómo va a tratar a las personas? Pues ni de coña. Exacto, y de rebote a los animales, que son inferiores desde el punto de vista de ciertos personajes. Hombre, yo sí te quería llamar mucho la atención sobre muchas cosas que me imagino que tú también verás en el Facebook, como son ciertos animalistas extremistas, que yo muchas veces me pregunto en voz alta, y yo soy de las personas que cuando hablo con todas las palabras, o sea, no tengo ni un pelo en la lengua. Si tratan así a las demás personas, ¿cómo tratarán a los animales? Porque es que no creo que si no respetan a una persona, respeten a un animal. O sea, vamos, no me lo creo ni de coña. Igual estoy muy equivocado, yo soy muy estúpido, pero yo es lo que pienso, sinceramente. En fin, no quiero meterme en más camisas de once varas. Dar muchas gracias a Red, a DECAT, a la asociación. Y bueno, indicaros que a partir de hoy a través de la radio Ayuda a los Demás ya empezaremos a emitir programas en diferido y este programa que habéis estado haciendo hoy se escuchará mañana a las 8 de la tarde, con lo cual podéis invitar a todos vuestros amigos, a vuestros conocidos, a todos los que participan en vuestro proyecto a escucharlo en diferido, a ver si os gusta o no os gusta cómo sonamos, ¿eh? Vale, pues será una oportunidad de podernos escuchar y volver a retomar todas las informaciones que se nos han dado. Muchas gracias, lo vamos a colgar rápidamente en nuestro Facebook para que la gente pueda tener acceso a poder escuchar el programa, a poder escucharnos a nosotros, pero luego a engancharse también a este canal de Radio Nuevo, a esta nueva creación que es Ayuda a los Demás, porque bueno, es una iniciativa absolutamente necesaria y absolutamente favorable para todos. Muchas gracias en nombre de GATS, en nombre de todas las voluntarias que formamos parte de este proyecto, en nombre de los sin voz, que a través de nosotros les damos voz y les damos opinión y bueno, y presencia en este planeta, que también la tienen, y bueno, que sabéis que contáis con nosotras para lo que necesitéis también. Yo creo que aparte de hacer una entrevista se ha establecido un vínculo de colaboración, de trabajo, y que bueno, felicitaros por vuestras iniciativas. La verdad es que ha sido un placer compartir esta más de hora y media con vosotros y poder valorar en general, pues bueno, nuestro proyecto y nuestras ideas. Gracias, de verdad. Gracias a ti. Gracias, José Luis. ¿Qué tal estás? Porque ahora estás muy callado. Estoy bien. Gracias, Beth, porque ha sido todo un placer. Yo cuando me enteré de vuestra iniciativa desde el primer momento, ya quise contactar con vosotros para daros esta oportunidad, porque entiendo que es una iniciativa novedosa y solidaria y que esto tenía que estar tener difusión en la radio para que se supiera, se conociera y se apoyara. Solo anunciar que mañana hablaremos con Cuatro Gatos Cartagena, otra asociación, nos iremos a Murcia. Y daros muchas gracias porque ha sido un verdadero placer estar con vosotros esta tarde. Bueno, mañana hablaremos, como bien dice José Luis, con Cuatro Gatos Cartagena y con Víctor Valladares, que nos aconsejará jurídicamente sobre lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer en situaciones legales con nuestras mascotas. Muchas gracias, Beth, muchas gracias, José Luis. Ya pasamos a dar paso a Bego, nuestra compañera, que va a hacer un programa de radio de música, dedicación, de dedicatorias de música que le piden, que se hace a través de la radio. Espero que lo disfrutéis, espero que habéis disfrutado con esta entrevista y deciros que podéis seguirnos en Radio Ayuda a los Demás, que a partir de mañana ya empezará a emitir sus programas en diferido. Un saludo y perdón por todo el tostón y muchas gracias por estar aquí. Hasta luego.